y otra muy, muy buena sí. imagen, muy ofrenda. Ofrenda total. Vi dos señoras grandes, de unos 70 y pico de años, mellizas. Ah. Siempre las mellizas... Polémico. Llama la atención. Sí, sí, polémico. Claro. Pero grandes, más. Y además de esas que son simbióticas y que nunca dejaron de vestirse iguales. Eran dos... claro. De 70 años. De 70 y pico. Con la misma combinación, sí. con el mismo, la misma trusa. Combinación. Mi abuela usa combinación. Para los hombres del otro lado que miran como diciendo, ¿qué es combinación? La combinación es algo de color que va abajo de la bolsa. No, la combinación no sabes es nada, una nada, especie sabes. De camisón, sí. una enagua que de breteles hasta la altura antes de la rodilla. O sea, es lo que va abajo bien. Del vestidito, digamos. Y la trusa, me da mucha impresión esa palabra. La ¿qué trusa? Es la trusa. La trusa, ¿qué te suena? No sé a qué me suena, bueno, pero me suena como se llaman las trufas. La trusa es un bombachón apretado. ¿Esos que tienen color carne? Que aplastaría un poco la zona del vientre, digamos. Sí. Entonces, para está la señora bueno. mayor va bien. Está pensado para yo que lo he color usado piel, para ¿no? andar en bicicleta. ¿Ah, ¿en usas color trusa? A veces sí. ¿Ahora tenés? Ya, en ahora, este momento. En este momento no. Bueno.